A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos. De nuevo, un día más en el programa de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la misma RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, buenas tardes, Izaskun. ¿Qué tal va todo? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, gracias a Dios. Muy bien, fenomenal. Pues ya, como siempre, cuando quieras, directos al sumario de hoy. En el programa de hoy seguiremos hablando de cienciología. Tal y como vamos contando, hoy vamos a profundizar en sus secretos, en concreto en sus niveles internos, los niveles OTE. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Tal y como acaba de decirnos en el sumario Izaskun, hoy seguimos hablando de cienciología. De cienciología y sus niveles OT, niveles OT, Zetan operativos. Recordamos a nuestros oyentes que en cienciología los niveles OT son los niveles que están más allá del estado de clear o de limpio. Vimos el pasado programa que con el e-meter, Dianética y Cienciología te prometen que dejarás de poseer la mente reactiva y que serás capaz de alcanzar un estado de iluminación, de pureza o de perfección. Bien, pues después de este estadio hay más niveles, los niveles OT, que mencionamos el pasado día y en los que hoy vamos a profundizar. Esta serie de niveles, después de aclarado o limpio, entran dentro de lo que sería cienciología. Son sus niveles secretos para miembros internos. Es una mezcla de la evolución de Dianética desde la pseudociencia y la pseudocuración hacia una religiosidad con elementos de ciencia ficción, de alienígenas y todo lo que seguiremos contando hoy. Por lo tanto, estos niveles es para gente que sigue progresando dentro de cienciología. Son los niveles OT. Pues por ahí seguimos, Vicente. Eso es, justo. A ver, Hubbard, el fundador de cienciología, el fundador de Dianética, Lafayette Ronald Hubbard, decía que con los niveles OT podías mover a otras personas a tu voluntad, controlarles, crear también ilusiones para engañar a otras personas, llegar a manejar los objetos, la energía, crear incluso universos. Decía que permiten conocer lo que los simples mortales no saben, no conocen, y lograr un dominio sobre todo lo que ellos, los cienciólogos, Hubbard, el fundador, llamaba MEST, M-E-S-T, que no son sino las iniciales en inglés de materia, energía, espacio y tiempo, MEST. Es decir, que uno llegaría a controlar todas estas cosas, el espacio, el tiempo, la materia, la energía. Hubbard, cienciología, así promete a quien logre ir avanzando por estos niveles un completo control sobre toda la realidad, sobre la vida, ser un superhombre, como decíamos ya el otro día. es algo así como una mezcolanza de control total. Tú sigues teniendo tu cuerpo, pero logras un control de todo. Puedes leer la mente a otras personas, puedes hacer y mover cosas a distancia, incluso matar a alguien con el propio pensamiento. La verdad es que esto suena pues a los superhéroes de los cómics, como también decíamos el otro día. Es como si fueras una mezcla de Superman, del Capitán América, de Magneto, de Linterna Verde. Pues sí, superpoderes de ciencia ficción y de cómics. Al final, lo que prometen es un control de la realidad, una inteligencia superior, unos sentidos superiores, un control sobre el tiempo, el espacio, la energía, la materia. Y esto, queridos oyentes, y esto es lo que vende estos niveles OT y lo que vende esta religiosidad de cienciología. Y ahí, y por lograr esto, te vas dejando todo el dinero para lograr, intentar lograr, lo que ellos te prometen. Mucho dinero te vas dejando, porque esto, por supuesto, se vende muy caro. Bien, pues vamos a hacer un somero repaso de cada nivel OT. Los 8 niveles, los niveles OT. Hoy veremos algo de los primeros. Pues sí, como ya dijimos en un programa previo, para conocer cienciología hay que irse a Internet. Hay que irse a Internet, porque allí en Internet está lo que cienciología no quiere que sepas. Hoy vamos a anotar, a decirles a ustedes, una página web que es www.xenu.net. Ahí tienen mucha información, archivos y están los niveles OT. En esta página www.xenu.net pueden ustedes acceder a información sobre estos niveles secretos. Decirles también que los abogados de cienciología en todo el mundo han ido consiguiendo cerrar muchos servidores de Internet para impedir que se conozcan estos niveles OT. Y en este programa van a saber ustedes por qué. Pero rebuscando en Internet, ya en esta página o en otras, con un buscador, por ejemplo, en Google, pueden encontrar información de primera mano, incluso escrita por el propio Hubbard, de todos los niveles OT y también de las variantes de los nuevos niveles OT actuales. Cienciología tiene en Internet pues a su mayor adversario. Y también decir que los papeles de Wikileaks revelaron información de este grupo, ¿no es así, Vicente? Eso es, Wikileaks, ¿verdad? Les suena a ustedes. Wikileaks también reveló información secreta sobre cienciología. Lo dijimos, Anonymous, los grupos de hacker y de cracker de Internet, Wikileaks, también han plantado siempre y siguen planteando guerra a cienciología. Y el Wikileaks también reveló información de este controvertido grupo. La RIEST publicamos también algún artículo sobre este tema. Pueden acceder a nuestras webs y encontrar lo que allí dijimos o también localizarlo por Internet. Ustedes van a Google y ponen Wikileaks y Scientology. Van a encontrar muchísima información, incluido los archivos del FBI sobre cienciología. Bueno, pues vamos allá ya directamente y zaskun con los niveles OT. A ver, una cosa. Los niveles OT ya no son dirigidos en general por un auditor. Esto ocurre, como dijimos el otro día, con los niveles para alcanzar el estado CLIAR, los niveles de Dianética, que ahora están integrados en cienciología. Bien, en los niveles OT, que son 8, uno se audita a sí mismo, se autoaudita con el e-meter, cogiendo, digamos, pues el aparato de que da una corriente, un voltaje entre 1 y 5 voltios, y un poco mide la conductividad de la piel, y uno con este aparato se va auditando a sí mismo. Bien, otra cosa. Estos niveles OT han sufrido diferentes cambios y modificaciones con el tiempo, pero el tipo de ejercicios que vamos a ver son muy similares entre lo que antes se hacía y se sigue haciendo. Hay cambios continuos. Pero también tiene información completa y detallada de todos estos cambios en Internet. Verán ustedes, queridos oyentes, qué tipo de ejercicios y cómo pueden hacer muchísimo daño sobre la mente de una persona. Mente de una persona que ya decimos que ha ido pasando previamente por los niveles CLIAR o de limpio o de clarificado, niveles previos a los niveles OT, que también son demoledores. Pero es que ahora van a ver ustedes que va esto a mucho más. Pues adelante, vamos a ver el primer nivel, el nivel OT1. El nivel OT1, nivel CETAN operativo 1. El precio ronda más o menos unos 3.000 euros. A ver, aquí uno lo que ha de hacer es salir al exterior, salir a la calle, y entonces uno empieza a pasear por la calle, entre la gente, y empieza a contar personas. A contar personas. Uno, dos, tres, a contar personas. Y así hasta que uno, pues, tiene una sensación, una cognición, que es la palabra que usan en cienciología. No queda muy claro qué es esto de sentir, de tener una cognición, pero obviamente es algo que puede producirse al hacer este tipo de actividades rutinarias, como es contar una persona tras otra. Así uno empieza a sentir pues cosas pues muy raras cuando va avanzando en el conteo de personas. Havard dice que cuando tengas esa cognición, hagas un informe donde anotes el número de gente que has ido contando y también expreses la cognición que has tenido. Otro ejercicio que te pide este nivel OT1 es que también en la calle pues te fijes en mujeres, mujeres más grandes, mujeres más pequeñas, mujeres más grandes, mujeres más pequeñas, y esto lo hagas hasta que de nuevo tengas una cognición y de nuevo la notas como antes, y haces otro ejercicio. Ejercicio similar al anterior, esta vez con varones, con hombres. Estás por la calle, empiezas a fijarte en hombres grandes, en hombres más pequeños, diferentes tamaños, como vemos, ¿verdad? Continuamente, hombres grandes, hombres pequeños. Así hasta que tengas una cognición. Y así lo anotas y vas haciendo este tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicio dentro de OT1 es que busques una aglomeración de gente en la calle. Buscas una aglomeración de gente y te pide ahora que tienes que percibirla como una aglomeración, como un conjunto de personas, que intentes percibirla como un conjunto, como un conjunto, y que luego intentes percibirla como individuos sueltos, como individuos aislados, individualmente. Y que esto lo hagas hasta que en tu cerebro sientas de nuevo una cognición, algo especial. Y entonces lo anotas. Madre mía, pero esto es para quedarse un poco majareta, ¿no? Pues sí, esta es la serie de ejercicios Izaskun para ir pasando el nivel OT1. A ver, mira, otro ejemplo te dice que vayas a lugares donde no haya personas en ese momento. Lugares de la calle donde no haya personas. Y sientas ese vacío de personas. Y ahí estés esperando a tener una cognición. Pues sí, hay una serie de ejercicios muy similares a estos, así de absurdos, pero cuidado, no tan absurdos, porque con esta serie de ejercicios dice cienciología que vas teniendo un control, una percepción de los volúmenes, ¿verdad? Hombres, mujeres, de los espacios vacíos, de la aglomeración, del individuo, del conjunto. Es decir, te dice que con esto vas a controlar el espacio, el tiempo, la materia, la energía, ¿verdad? Lo van uniendo todo, ¿verdad? Es decir, cienciología te promete con esta serie de ejercicios que vas avanzando en unos niveles donde vas alcanzando cada vez mayor control sobre la realidad. Pero atención, señores, porque la verdad es que estos ejercicios lo único que hacen es someter al cerebro, pues cómo decirles, a un pasapuré. Es decir, te convierten el cerebro en harina. Es como hacerte un zumo con las neuronas. Bien, estos niveles 1, OT1, han ido variando, antes lo decíamos, y ahora están los niveles OT1 nuevos, donde, por ejemplo, se usa una terminología propia de cienciología. Alrededor de 100 palabras o más usa cienciología, que son palabras que se ha inventado Havard, que son palabras ya conocidas, muchas de ellas, pero con un significado distinto al habitual. Es decir, se da así a palabras un significado distinto, esotérico. Y esto también es un elemento que consigue un lavado del cerebro, porque obliga a usar a la persona, al cerebro, a usar términos con otro significado, y también te aísla del grupo, te aísla en el grupo y hace que estés más fuera del resto de personas, porque tú ya usas un lenguaje propio dentro del grupo. Te va aislando, te va convirtiendo en un iniciado, en algo que los demás no conocen. Bueno, pues en este nuevo nivel OT1 se hacen una serie de autorreflexiones con el iMeter sobre personas conocidas, sobre personas cercanas, sobre la familia, sobre los padres. Y entonces vas anotando lo que sientes ante ellas, si tienes antipatía o si sientes estados emocionales adversos. Entonces, bueno, son distintas variantes de los niveles OT1 que han ido cambiando, pero más o menos dan una idea de lo que en este primer nivel OT pueden lograr sobre la persona, sobre sus emociones, sobre su sentido de la realidad, que realmente lo que decimos, te van anulando totalmente, cognitivamente y emocionalmente. Estamos en el programa Conoce las sectas, de Radio María. Hoy hablando de cienciología y sus niveles OT. Habíamos hablado del nivel OT1 y ahora vamos a pasar a ver algo sobre el nivel OT2. Eso es, nivel OT2. Se trata aquí, dice Havard, de liberar energías, de confrontarse con áreas escondidas de uno mismo. Y bueno, decir que aquí el precio pues sube más o menos al doble del anterior. Aquí ahora hay que pagar unos 5.000 euros más o menos. A ver, en OT2 la serie de ejercicios pues es bastante tediosa. Es muy rutinaria. Son tareas muy simples en general, muy rutinarias, que hace que el cerebro al final acabe desconectándose. Esto lo podría explicar mucho mejor un psicólogo. A ver, por ejemplo, uno tiene que ir leyendo una gran cantidad de frases del siguiente tipo. Yo debería crear, yo no debería crear, yo debo crear, yo no debo crear, yo creo, yo no creo, yo puedo crear, yo no puedo crear, hay creaciones, no hay creaciones. Bien, pues otra serie dice lo siguiente. Yo debería ver, yo no debería ver, yo debo ver, yo no debo ver, yo veo, yo no veo, yo puedo ver, yo no puedo ver. Hay vistas, no hay vistas. Otra lista de frases dice, yo debería existir, yo no debería existir, yo debo existir, yo no debo existir, yo existo, yo no existo, yo puedo existir, yo no puedo existir, hay existencias, no hay existencias, y bueno, pues así con más y más series. Pero esto es lo que antes decías. Eso te deja en un estado mental pues, prácticamente al helado. Esto, pues yo creo que esto muy bueno no es. No. No sé lo que piensan nuestros oyentes, pero esto de sano tiene poco o nada de nada. Sí, esto, Izaskun, es muy, muy, muy malo. Muy malo. A ver, ante este tipo de series, lo que el cerebro hace es desconectarse. Desconectarse, para que nos entendamos. A ver, el nivel OT2 está repleto de ejercicios de este tipo. A ver, otro tipo de ejercicios consiste, por ejemplo, en captar las frases que van cantando diversas personas al mismo tiempo. Diversas al mismo tiempo van cantando frases distintas, o tú tienes que captar lo que van diciendo. Bien, pues este tipo de ejercicios, que son muchos y variados en el nivel OT2, y de este estilo, lo que van haciendo es anularte mentalmente. Y esto es lo que ocurre en el cerebro. A ver, el cerebro cuando recibe información confusa, o información repetitiva, o información caótica, que es estos ejemplos que estamos viendo, ejemplos del nivel OT2, o también del nivel OT1, el cerebro lo que hace, para protegerse, es desengancharse, anularse, desconectarse, podríamos decir. El pensamiento crítico de la persona se anula y nos vamos convirtiendo pues en robots o en vegetales. Hablen con cualquier psicólogo que le podrá decir con más detalle lo que ocurre en el cerebro ante esta serie de ejercicios. Y a los psicólogos también les decimos desde aquí, psicólogos también, algunos de ellos muy conocidos para nosotros, para las RIES, también algunos miembros de las RIES que también están en el ámbito de las sectas, y a los psicólogos en general. Pues a ellos les animamos que hagan tesis doctorales de estos niveles OT de cienciología y que nos cuenten los resultados que producen. Resultados, ya les decimos, queridos oyentes, absolutamente nefastos para la persona que los hace. Pues vamos ya al nivel 3, que es que de los 8 niveles de OT, los niveles Z tan operativos son los que hoy vamos a ver. Eso es, hoy solamente veremos OT1, OT2 y ahora OT3, de los 8 niveles OT. Bien, en este caso, en el nivel OT, Cienciología te avisa que este es un momento especial. OT3 es un momento especial, es un momento de revelación. Es un nivel, dice Cienciología, que te permite confrontarte con la verdad. En este caso, en este relato, lo que vamos a hacer es, vamos a contárselo a ustedes, queridos oyentes, a partir de un testimonio personal de una mujer, antigua miembro de Cienciología, que nos cuente ella el nivel OT3. Esta mujer se llama Marjorie Wakefield y estuvo 12 años dentro de Cienciología. Su testimonio también está en Internet. Por eso repetimos el nombre, Marjorie Wakefield. Su testimonio está en Internet. Y como el suyo, muchos testimonios similares sobre todos estos entramados internos de Cienciología y los niveles OT. Bien, pues este testimonio nos lo va a acercar, lo va a leer Izaskun, nivel OT3. Me dieron los papeles secretos en una carpeta marrón y entré a la habitación donde se enseña el nivel OT3. Abrí la carpeta y empecé a leer. Esto fue más o menos lo que leí allí. El jefe de la Confederación Galáctica, conformada por 76 planetas que giran alrededor de las más grandes estrellas visibles desde aquí, fundada hace 95 millones de años, tenía un problema de espacio y superpoblación. 250.000 millones de habitantes por planeta, con una media de 178.000 millones de habitantes por planeta. Hizo entonces que la gente fuera llevada a un planeta de nombre Tijiak, lo que llamamos planeta Tierra, y puso bombas H en los principales volcanes. Izaskun, perdona. Sí. ¿Recuerdan ustedes que el otro día decíamos que los libros de Dianética tenían en la portada un volcán echando lava? Efectivamente, sí que lo dijimos, es verdad. Bien, pues estos son los volcanes. Pues perdón, Izaskun, seguimos con el relato. Este emperador de la Confederación Galáctica puso bombas H en los principales volcanes de la Tierra, los del Pacífico, los de Hawái, los de las Palmas en las Canarias. Allí fueron empaquetadas las personas para acabar con la superpoblación. El nombre de este jefe de la Confederación Galáctica se llama Xenu. Él usó a varios renegados. Congeló a estas personas que superpoblaban la Confederación. Los embarcó en el espacio sideral hasta dejarlos en los volcanes de nuestro planeta Tierra, donde con bombas las explotó, y sus almas congeladas fueron luego cogidas por campos de fuerza y empaquetadas en racimos. Luego se les hicieron implantes en sus cerebros por medio de grandes pantallas, donde se les pusieron multitud de imágenes, como en un gran cine, de forma que olvidaron todo su pasado y así se les reconfiguró su mente y su alma. Pues esto es lo que leyó Marjorie Wakefield. Este es el nivel OT3, la también llamada muralla de fuego, un momento excepcional para cualquier cienciólogo. En aquella sala, Marjorie seguía leyendo estos papeles, donde el mismo Havard escribió lo siguiente. En diciembre del año 1967, yo sabía que alguien debería dar el paso. Fue muy duro, lo hice, pero salí vivo de ello. Tengo todos los datos, pero solo los que ahora te doy aquí son necesarios que sepas ahora. Buena suerte. Marjorie Wakefield cuenta cómo tras leer todo esto, estaba como alucinada. Fue muy duro leer aquello, cuenta ella en su testimonio. Dice así, otros estudiantes dentro de la clase, dice ella, me estaban mirando para ver cuál sería mi reacción al saber aquello. Queridos oyentes, este es el secreto del nivel OT3. los implantes. Que cada persona en la Tierra, dice Cienciología, no es una persona, sino un racimo de cientos de almas o entidades alienígenas de una confederación de planetas llegados aquí tras un incidente ocurrido hace 75 millones de años. Esta mujer, Marjorie, tras leer todo el texto del nivel OT3, nos sigue contando. Mientras marchábamos a comer, tuve una sensación rara, peculiar. Sentí como si mi mente estuviera bloqueada, congelada en el tiempo. No podía creer lo que acababa de leer. Era totalmente increíble. Pero tenía demasiado lavado el cerebro como para no creerlo. Así que simplemente mi mente se quedó inmóvil, incapaz de procesar nada. Fue en ese momento cuando mis síntomas, los ataques de ansiedad terribles, volvieron con mucha más fuerza. Se lo dije al examinador y me quejé. Pero me dijo que continuara con el nivel, que los síntomas desaparecerían por sí mismos. Se me dijo que era una reestimulación normal al hacer el nivel OT3. Se me dijo que si quería salir de ese estado, debería pasar por él. ¿Se van dando cuenta ustedes, oyentes, queridos oyentes, de qué va Cienciología? ¿Lo van captando? Bien, pues esto es una auténtica pesadilla para el cerebro de cualquier persona. En los próximos programas seguimos hablando del resto de niveles OT, unos niveles que convierten las neuronas en zumo, como exprimirte el cerebro. Lo vuelvo a repetir, al Colegio de Psicólogos, metan ustedes mano a este tema, que ustedes saben muy bien que este tipo de ejercicios, lo único que hacen es triturar las neuronas, el cerebro de cualquier persona. Te hacen polvo. Pues, señores, esto es lo que se ha legalizado en España como religión, cienciología, calificada en España como una iglesia legal, desde finales del año 2007. Luego algunos me dirán que me pongo muy serio o muy duro en el programa, y también a veces con nuestros gobernantes, pero es que creo yo que no es para menos. Pues pasamos a la sección de noticias sobre sectas que se han producido en el mundo en estos últimos días, de las que, como siempre, nos informa el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, Izaskun, buenas tardes. Muchas felicidades a Radio María por estos 15 años, que sean muchos más. Y ahora vamos adelante ya con el primer titular. Empezamos por Argentina, donde han vinculado al Ejército de Dios con el asesinato de una niña de 7 años. Así es, un abogado y una organización que lucha contra las sectas pidieron que la justicia de Argentina investigue a un pastor del grupo conocido como el Ejército de Dios, que según afirman adiestra a los adultos para que golpeen a sus hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque el pasado 7 de enero apareció en un arroyo de la localidad de Berazategui el cadáver de una niña de 7 años llamada Priscila, asesinada a golpes. La principal sospechosa es su madre y la vinculan a esa secta. El abogado de la acusación ha afirmado que además de la madre y su pareja, tenemos datos y evidencias sobre la situación de un pastor que estaba en un supuesto grupo de autoayuda donde concurría la madre de Priscila. El pasado 8 de enero, al día siguiente del hallazgo del cuerpo de la niña, un hombre que se presentó como pastor hizo unas declaraciones asegurando que la mujer participaba en un grupo de autoayuda porque le pegaba a su hija. Y dijo que tenían sospechas de una posible posesión demoníaca. La madre había hecho una denuncia por desaparición el día antes, el día 6. El sábado, Silvia me llamó y me contó que se le había ido la mano pegándole a la nena y la mató, reconoció el pastor, quien no avisó a las autoridades policiales. El abogado entonces dice que tenemos que determinar qué pasó, porque esta persona dijo que estaba al tanto del crimen desde el primer momento. Incluso comentó que fue a la casa de Priscila ese día y no sabemos qué hizo y por qué no alertó a la policía. ¿Qué sabemos sobre este grupo, padre, el Ejército de Dios? Bueno, después de esta noticia, la prensa ha hablado con Walter Dinucci, el pastor del Ejército de Dios, que dice: soy el presidente a nivel nacional del Ejército de Dios, soy apóstol, profeta y presidente del ministerio. También afirma que él no conoce a la madre de Priscila y que ella no iba a su iglesia. Además dice contundente: No somos una secta, somos una iglesia cristiana evangélica. Esto es su defensa. La apariencia del movimiento sí es evangélica, pero escuchen. Hoy es tiempo de marchar por las almas y pelear la buena batalla, dice el anuncio, ilustrado con una foto de soldados marchando que invita a ser parte del ejército de Dios. Es un anuncio que se conoce en Argentina. Salvar almas es la misión, reclutando soldados para la última y gran batalla, antes que vuelva el Señor. Eso dice la página web de la organización. El líder, Walter Nicolás Dinucci, que se presenta como profeta y general del ejército de Dios, dice lo siguiente: soy exoficial de la policía. Antes me dedicaba a meter presos a los delincuentes. Hoy, como pastor, me dedico a predicarles en los calabozos y sacarlos reintegrados a la sociedad, como debería hacer el Estado. Es lo que cuenta en su perfil de Facebook. Dinucci sostiene que el problema no es el delincuente, sino el Estado, que no cumple su rol de reintegrador, por lo que escribí un proyecto el cual me lo ha dado Dios, y con el mismo se puede terminar con la inseguridad. En internet hay distintas imágenes y vídeos que invitan a ser parte de este ejército, con lenguaje marcial, como ya hemos visto. En YouTube pueden verse vídeos motivacionales de líderes del grupo gritando ante una multitud que bulle bajo su atril. Sin dejar este tema, resulta que un obispo argentino ha hablado y ha afirmado que las sectas son una perversión de la religión. Así es, se trata de Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero, Argentina, al ser consultado por los medios. Lamentablemente, dijo, todas estas actitudes de estos cultos o sectas son una perversión de la religión. El prelado aseguró que estos falsos profetas plantean a sus seguidores realidades perversas, por lo que enfatizó que hay que estar alerta para evitar acercarse a estas sectas, que lo único que hacen es dañar la conciencia de las personas. Además, consideró que muchas veces las personas que se encuentran en una situación de desesperación o que atraviesan momentos de angustia son propensos a caer en las manos de estos falsos pastores. Por eso, cuando las personas pasen por momentos difíciles, es muy importante la confianza e ir hacia Dios y no hacia estas sectas. Sobre las declaraciones del líder Dinucci de que el Papa Francisco es un falso profeta que hace lo que Dios no quiere que se haga, Monseñor Torrado Mosconi indicó que estas personas evidencian un especial odio hacia la Iglesia Católica, desde donde, dice, trabajamos respetando a todas las religiones, pero en estos casos no se trata de una religión, sino de una secta o culto que son en realidad desviaciones de la religión. Y acotó también el obispo que por el odio que tienen, tienden a hablar mal de los católicos y de las acciones que desde la Iglesia se realizan. Nos venimos ahora para España, donde hemos conocido una noticia muy interesante. Una campaña pedirá que no se mezclen libros religiosos con New Age en las librerías. A partir del próximo mes de febrero, varios centenares de voluntarios repartidos por España serán parte de la campaña que busca evangelizar las grandes cadenas de librerías del país, con el fin de pedir que los libros religiosos no sean mezclados con los de esoterismo, New Age, Nueva Era, y manuales que están a mitad de camino entre la autoayuda y la espiritualidad alternativa, de esto que hemos hablado tantas veces aquí en el programa. Esta iniciativa ha surgido a raíz de un estudio titulado La nueva evangelización en las librerías españolas, hecho por la revista El Pensador, que señala que el 67% de librerías de este país mezclan los libros cristianos con otros textos que en el fondo son contrarios a la religión. La revista está publicada por la Asociación Cultural Círculos de Santo Tomás. Entre las conclusiones, que serán publicadas en marzo, la revista El Pensador señala que en las librerías el fenómeno religioso es tratado de una forma marginal. En particular, el cristianismo aparece diluido, como una oferta desvalorada que en nada se diferencia del esoterismo o la magia, por lo que dicen, el discurso del nuevo ateísmo que confunde religión con superstición queda de alguna manera avalado por la disposición y composición de los libros. Ahí está todo mezclado. Es por eso que esta revista ha reunido a sus lectores que han querido formar parte del grupo Evangelización de Librerías para que a través de cartas, correos electrónicos y de sensibilización dirigidos a los directivos de estas grandes cadenas pidan que se les dé a los libros cristianos y de religión un espacio merecido y sin mezclarlos con otros. Además, hay voluntarios dispuestos a hacer lo mismo en otros países de habla castellana y se espera que más personas de España y del mundo se quieran sumar a esta iniciativa. En los Estados Unidos han decomisado el rancho de la secta polígama de Texas. un juez de Texas, Estados Unidos, ordenó el decomiso del rancho propiedad de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, después de que se recabaran evidencias de numerosos abusos sexuales a menores de edad. La juez estatal, Barbara Walter, dictaminó adjudicar al estado de Texas el control de la propiedad de 680 hectáreas, fíjense la cantidad, ubicada en el suroeste de Texas. La oficina del procurador general de este estado presentó una demanda en noviembre de 2012 para asumir el control del rancho, con el argumento de que la propiedad había sido adquirida por la secta utilizando una operación de lavado de dinero con el fin de abusar sexualmente de niñas menores de edad. Pensemos que defiende la poligamia, y la poligamia pues con mujeres de todas las edades, también menores de edad. En abril de 2008, cientos de agentes de la policía estatal entraron en la propiedad como parte de una investigación de estos abusos sexuales infantiles. Las autoridades tomaron bajo su custodia más de 400 niños que se encontraban en el rancho. La masiva remoción de menores y su separación de los padres dio pie al mayor caso de disputa de custodia registrado en la historia de Texas. La investigación condujo al enjuiciamiento de Warren Jeffs, líder de la secta, y otros 8 miembros acusados de abusar sexualmente de niñas. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que así se llama el grupo, constituye una rama disidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quitándole lo de fundamentalista, los conocidos como mormones, y fue expulsada esta rama disidente, este cisma, por continuar ejerciendo la poligamia. Poligamia a la que los mormones renunciaron en 1890 oficialmente. Se estima que está constituida esta secta por entre 8.000 y 10.000 miembros, la mayor parte de los cuales residen en comunidades al sur del estado de Utah y en el norte de Arizona. Un poco más al sur, en México, denuncian un desfalco público para liberar al líder de la secta Nueva Jerusalén. Cruz Cárdenas, líder de la secta Nueva Jerusalén, que permaneció preso entre octubre de 2012 y julio de 2013 por la demolición de una escuela en la comunidad de Nueva Jerusalén, donde se ubica el grupo, salió libre después de que el gobierno estatal de Michoacán, en México, diera por reparado el daño. Sin embargo, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que los 4,5 millones de pesos que costó la reconstrucción de las instalaciones educativas no salieron del bolsillo del responsable de la acción, sino que fueron tomados del Fondo de Aportaciones Múltiples del Estado, lo cual podría representar un desfalco en agravio del patrimonio del Estado. Según la recomendación de esta institución, cuando a Cruz Cárdenas le fue dictado el auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas en octubre de 2012, el juez había tasado en cerca de 3 millones de pesos la cantidad que debía abonar por concepto de garantía de reparación del daño. Sin embargo, 9 meses después salió de prisión mediante el pago de una fianza que, ojo, ascendió únicamente a 5.299 pesos, muy lejos de esos cerca de 3 millones. Recordamos que la polémica viene de 2010, como hemos informado en este programa en estos años, cuando la secta anunció que solo permitiría el funcionamiento del colegio local si las autoridades educativas aceptaban someterse al reglamento que intenta imponer a los más de 5.000 habitantes de la comunidad. Todo ello ordenado, según los líderes, por la Santísima Virgen. Debido a que esto no se acató, los integrantes de la secta decidieron invadir la escuela y tomarla entre agosto de 2011 y julio de 2012, tiempo durante el cual los otros alumnos, los que pertenecen a familias no miembros de la secta, debieron recibir clases en aulas improvisadas dentro de casas particulares. Sin embargo, 2 días después del desalojo, cuando la secta ya se marchó, los adeptos regresaron nuevamente para destruir el inmueble por completo ante el inminente reinicio de las clases, de unas clases que deben de estar mal a los ojos de Dios, según los miembros de este grupo fanático y fundamentalista. Y nos vamos ahora hasta Brasil, donde han asesinado de un disparo a un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios fue asesinado el pasado 10 de enero de un tiro en la cabeza en un templo de esta secta neopentecostal en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en sureste, según informó la policía. Identificado como Charles Vidar de Souza, de 34 años, fue socorrido después del ataque y fue trasladado aún con vida a un hospital cercano, donde al final murió. El crimen ocurrió en el templo de la secta donde el pastor predicaba, en Seu Azul. La policía militarizada informó de que el pastor fue encontrado en un despacho de la iglesia donde había señales de lucha. Se desconoce si los delincuentes pretendían simplemente hacer un asalto o si su objetivo era matar al pastor, habida cuenta de las acusaciones que pesan de trato no muy ético del dinero en esta secta. Por último, se ha hecho público que una mujer de Florida pagó $2 millones a una vidente. Una mujer dio más de $2 millones a una vidente del sur de West Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, para que limpiara la negatividad y la mala energía de su vida. Stacy Caputo explicó que durante 5 años creyó que la psíquica, conocida como Tiffany Ava Mitchell, entregaba el dinero que ella pagaba a instituciones benéficas, con el objetivo de contrarrestar la infelicidad que sentía. Tiempo después, cuando le pidió a la vidente recibos de las donaciones que supuestamente había realizado, tras no recibirlos decidió denunciar los hechos ante la policía. Caputo indicó que conoció a Mitchell después de que en el año 2006 una mujer se le acercó y le dijo que tenía una premonición sobre ella y le recomendó que hiciese una lectura psíquica. En aquella época explicó que a pesar de su próspera carrera como agente inmobiliario, era infeliz debido a problemas sentimentales, por lo que se animó a seguir los consejos de la vidente. Mitchell le recomendó que vendiera todas sus propiedades y donara su dinero a obras de caridad, y así lo hizo, a través de la vidente, sin pedir justificantes de los pagos ni interesarse por las organizaciones que supuestamente recibían esos fondos. Este caso se produce meses después de que, en noviembre pasado, se conociera que una mujer residente en Boca Ratón, en la costa sureste de Florida, pagó $109,000 a una vidente que le dijo que sufría una maldición y que ella podía despojarle del mal de ojo. La falsa vidente, Stephanie Thompson, dijo a la mujer estafada que de no entregarle el dinero podría contraer el mismo tipo de cáncer que había padecido la madre de la víctima. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa, dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y hasta entonces, si Dios quiere.